poco pasa el tiempo, poco a poco vamos creciendo. Todo cambia, nada sigue igual. Aún recuerdo aquellos tiempos, aquella Navidad y esos días en que la vida era un juego y nada más. Y nada más. Y ahora todo eso pasó. Ese niño se marchó con su alegría, con aquella ilusión. Pero guardo en mi interior un trocito de ese adiós que sigue vivo. Cada vez que quiero yo, tanto ratos, historias, cuentos inventados, lugares sin rumbo. Con cariño en el calendario, cuando el cumpleaños era el día más esperado, más esperado. Y ahora todo eso pasó. Ese niño se marchó con su alegría. Pero guardo en mi interior un trocito de ese adiós que sigue vivo. Cada vez que quiero yo, buscando la estrella de nunca jamás, sin miedo a las leyes de la gravedad. Apuntábamos alto, queríamos volar. Los primeros pasos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Eso pasó, ese niño se marchó, pero sigue vivo. Cada vez que quiero yo.